conexión con Natalia Aramayo, nuestra compañera de allá, ¿de dónde? Natalia, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Estoy hablando desde la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. Mirá vos, Belgrano, ¿qué diría Belgrano si nos viera como sociedad, no hoy? Natalia, la verdad es que nos encantaría que este 3 de junio pudiéramos hablar de otra manera, del Ni Una Menos, de este movimiento que vino a instalarse a la Argentina para que consigamos ser una sociedad mejor, pero lamentablemente no podemos hacerlo sino en el marco que nos proponen los femicidios diarios que tenemos que estar padeciendo y que sobre todo recaen en los cuerpos de las mujeres. Sí, exactamente. Bueno, primero pedirles disculpas por el bullicio, pero estamos acá concentradas. Yo soy parte de la red de comunicadoras feministas y además de eso de la multisectorial de mujeres y disidencias de Jujuy. Y bueno, hoy nos agarra en un día particular. Anoche nos enteramos de la muerte de una compañera, también comunicadora feminista. En estos momentos no tenemos muy en claro si fue un femicidio o si fue, digamos, una desgracia, pero nos enluta nuevamente cada vez que que nos enteramos, digamos, que muere una mujer más, una compañera más, una mujer trans. La verdad que nos pone muy triste, ¿no? Nos hace un nudo en la garganta. Y bueno, por suerte acá en Jujuy ya las restricciones para circulación no son tan estrictas, así que pudimos concentrarnos un grupo acá de mujeres y de espacios de militancia feministas y de las disidencias para poder hacer un recuerdo a las mujeres víctimas de femicidio. En este año en Jujuy han muerto 6 mujeres, así que estamos muy muy tristes por ellas, muy muy enojadas también porque es el Estado el que no termina de poner sus políticas públicas. Hoy leía que en el periodo de pandemia han muerto 57 mujeres. El único delito que no ha bajado en periodo de pandemia con este quédate en casa han sido los femicidios, así que eso da una muestra clara, ¿no es cierto?, de qué es lo que estamos hablando. Hace un ratito dejamos de hablar con una comunicadora, con una compañera del Observatorio de Violencias y del perfil Ahora Que Sí Nos Ven, y nos contaba que desde que surgió el Ni Una Menos, Natalia, en la Argentina han ocurrido más de 1.500 femicidios. Hablamos de una muerte de una mujer en la Argentina aproximadamente cada 30 horas. Es algo terrible y trágico que nos ocurre como sociedad, pero que no podemos seguir asistiendo a esto como si se tratara de un espectáculo. La verdad es que esto requiere del compromiso de todos y de todas para exigirle al Estado que de una vez por todas se involucre con lo que corresponde, digamos, con todas las medidas, el funcionariaje que haga falta y el presupuesto. Hoy por hoy nos enteramos de lo de Rocío y que quería pedirte la aclaración de por qué todavía hay como una especie de nebulosa, Natalia, acerca del caso de Rocío. Ayer, cuando encuentran, digamos, el cuerpo de Rocío, a las 3 horas o 4 horas más o menos, sacan de la misma casa a una persona, a un masculino, se entiende que había sido su pareja o, alguna persona cercana, y, recién a esa hora, ella murió en Humahuaca. Humahuaca está a 3 horas de acá de Capital. Solamente tenemos juzgado y especialistas, digamos, de la justicia aquí en Capital, así que hasta que llegó el fiscal pasó todo este tiempo. Encuentran a su perro también muerto y con claras, digamos, de que había monóxido de carbono en el ambiente. Entonces el fiscal hoy a la mañana en un medio provincial dice que él no iba a descartar el femicidio, pero que podía ser una intoxicación. Entonces pide como prudencia, tanto a los medios como a la sociedad, hasta no poder esclarecer. Entonces, por eso, nosotras salimos, digamos, levantando la bandera y el nombre de Rocío Fernández hasta que esto no se esclarezca, pero bueno, está también esta hipótesis de que podría haber muerto intoxicada por monóxido de carbón. Lo que pasa es que cuando nos enteramos también, Natalia, es fácil entender que una persona comprometida y una trabajadora, una luchadora como Rocío, la vimos en esa situación, no fue natural, si se quiere, imaginar, pensar o entender que se trató de un femicidio. Ojalá que, no sé cuál es la salida para la familia que queda atrás, ¿cuál puede ser la solución que va a aportar si se tratara de esto, de una muerte por una intoxicación? Pero claro, lamentablemente con esto, como decís vos, digamos, entendiendo de que mueren, ¿no es cierto?, asesinan a una mujer cada 29 horas, lamentablemente lo primero que uno piensa es nuevamente una mujer asesinada, ¿no? Y por eso, bueno, nos levantamos, además de la conmoción, porque Rocío era una mujer comunicadora, periodista, muy comprometida, tenía un programa que salía todos los miércoles y habían armado un especial para el Ni Una Menos con sus compañeras. Entonces fue, la verdad, que un baldazo y una noticia que aquellos que la conocíamos, cercana o no, la verdad que nos angustió mucho. Entonces, bueno, hoy tenemos que hacer caso, ¿no es cierto? Tenemos que escuchar también las palabras del fiscal, pero también queremos que y pedimos, digamos, justicia y que se investigue como se tenga que investigar y no, bueno, de la manera que la justicia jujeña está acostumbrada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, este día es un día de lucha, es un día de conmemoración. Es un día, no vamos a olvidarnos, digamos, de todas esas mujeres. Acá la verdad que la provincia de Jujuy es una de las provincias que tiene la tasa más alta de femicidio del país. Y además de eso, acá en la provincia se han dado varias situaciones de muertes dudosas de mujeres, o sea, mujeres que aparecen con signos de haberse suicidado, pero que en realidad cuando empezamos a investigar eran mujeres que transitaban situaciones de violencia extrema con sus parejas o alguien cercano. Y entonces para nosotras también esos crímenes hay que investigarlos, ¿no? En un contexto, o sea, deberían ser muertes en contextos de violencia o claro, presumible femicidio, digamos, porque claro, si bien quizás el femicida no la mata con sus propias manos, pero propicia a que esa mujer termine quitándose la vida por la desesperación, ¿no?, de la situación de transitar esa violencia. Claro, además por la destrucción de la tranquilidad del espíritu y de la psiquis de la persona. En el caso de Rocío, Natalia, ¿había habido alguna denuncia previa de que ella estuviera sufriendo violencia machista? No, sabemos que se había separado de su pareja, todavía no queda claro si es ella, si es la pareja que encontraron o si es esta persona la que estaba en su casa. Es todo como muy reciente y está en periodo de investigación y también es bastante hermético, ¿no? Hemos intentado, nosotras desde la red de comunicadora hemos intentado hablar con el fiscal Kussel y no nos ha recibido, solamente ha recibido a un canal que sería más oficialista. Así que, bueno, esperaremos a tener novedades. Igual te comento, digamos, a toda la audiencia que la actividad que estamos realizando hoy, hemos hecho las organizaciones sociales que conforman la multisectorial, han realizado diferentes siluetas de mujeres con el nombre de las víctimas de femicidio, y bueno, y hemos puesto también una silueta de Rocío con una consigna de justicia por Rocío Fernández. O sea, no nos vamos a olvidar de ella y vamos a seguir el caso para saber realmente, bueno, si fue una muerte trágica por circunstancias que se averiguarán, o si es nuevamente la víctima número 7 en Jujuy por violencia machista. Natalia, la verdad es que es muy agradable estar en contacto contigo para que nos pongas al tanto de la situación. Lamentamos junto a nuestras compañeras y compañeros de Radio Kermés lo que ha pasado con Rocío. Y por supuesto que esperamos por el esclarecimiento. Te pediría solamente para cerrar este encuentro que te agradecemos infinitamente, Natalia, que nos relates un poquito, si tenés una mirada, sobre cómo lo reflejaron hasta ahora los medios de comunicación de ahí de Jujuy. No, bueno, lamentablemente los medios de comunicación de acá de Jujuy, nosotras venimos teniendo una crítica constante, ¿no? Principalmente, bueno, han divulgado la imagen de Rocío. Rocío no era jujeña, Rocío tenía toda su familia en Buenos Aires. Entendemos que la familia se ha enterado de esta manera, o sea, no han respetado, digo, la imagen de ella. Y han empezado a sacar conclusiones, esto que se filtró de que el cuerpo tenía algún síntoma, ¿no?, de haber sido con un cuchillo, bueno, cosas morbosas que son innecesarias. Así que bueno, lamentablemente creo que como periodistas, y en esto también me incluyo, o como comunicadores, tenemos que seguir aprendiendo, ¿no?, de qué manera comunicar, dónde está, digamos, la noticia y la primicia, y que con ciertos temas uno tiene que ser totalmente prudente, pensando en esa mujer y también en la familia, que en este caso no estaba acá cerca. Sí, contarte que hoy a la mañana en Humahuaca hubo una movilización muy grande, el pueblo salió a reclamar justicia por Rocío, en el medio, ¿no?, de esta pandemia, en el medio de estas restricciones para circular. Entonces eso también a nosotras nos da una muestra clara de que la gente está cansada, ¿no? La gente necesita salir a las calles, necesita reclamar, necesitan que nos cuiden, que nos cuidemos como sociedad y que el Estado ponga esas políticas públicas. Por eso desde la multisectorial nosotras tenemos la consigna y somos parte de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres, violencia sexual, violencia doméstica. Así que bueno, agradecemos, agradezco este llamado y quedo a disposición de lo que ustedes necesiten. Les voy a estar mandando los videitos y las fotos de esta pequeña marcha que se está iniciando acá. Muy bien, muy bien. Te lo vamos a agradecer muchísimo y te vamos a agradecer que sigamos en contacto, Natalia, para tener tu apoyo desde allá y poder reflejar lo que ocurre en tu territorio a nuestra audiencia. Desde ya, muchísimas gracias, Natalia. Que tengas buen resto, gracias, de la jornada. Un placer. Les acompañamos en una jornada que no es solo de luto, sino también de lucha. Y bueno, menos mal que por lo menos se puede estar en la calle, Nati, hoy. Sí, la verdad que necesitábamos mucho encontrarnos, por lo menos con el codito, poder acercarnos con las compañeras. Esta provincia es una provincia donde el movimiento de mujeres y de la diversidad está muy presente siempre. Somos un movimiento muy grande, así que bueno, era necesario también poder abrazarnos en estos momentos, aunque sea simbólicamente chocando nuestros codos. Claro, claro, así sea, y que tengan buen resto de la jornada, Nati. Gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Ahí estaba.